Yo creo que la seguridad nacional se quedó boba, pues, frente a lo que está ocurriendo acá con el SEDIN. Para que nos entendamos un poquito, ¿no? En Venezuela, el titular de la acción penal, según nuestra Constitución, es el Ministerio Público. Eso significa que el único organismo en el país que puede abrir investigaciones formales, legales, que tengan efecto y validez, es el Ministerio Público para los efectos penales. También es el Ministerio Público el único que puede decidir como titular de la acción penal si una persona cometió o no cometió un delito y someterlo así a consideración de los jueces. En los últimos días estaba pasando cosas como que el Ministerio Público, caso Coromoto, nuestro jefe de seguridad de la Asamblea Nacional, o caso Alejandro Puglia, director de uno de los espacios de comunicaciones de la Asamblea Nacional, periodista venezolano, el Ministerio Público ha dicho que no han cometido ningún delito y que deben ser liberados. Lo que manda la ley es que tendrían que ser liberados inmediatamente, pero los jueces, contrariamente a lo que decía el Ministerio Público, decide que se tienen que quedar presos, ¿ok? Eso es ilegal. Pero también es ilegal que el SEBIN diga que abrió una investigación penal contra cualquier ciudadano. Solamente puede hacerlo el Ministerio Público.